Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentiment a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentile ritengono comodo. Yokoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Radio escuchas, internautas y amantes de la buena música que hoy muy probablemente no vaya a ser la invitada. Estamos con el máster Juan Carlos Guerra como desde hace varios años atrás, pero pues transmitiendo desde México y desde Uruguay respectivamente, hablando precisamente, vamos a hablar de, entre otras cosas, la censura, la libertad de expresión y estas campañas sociales que pues los hegemónicos países han venido empezando. Me estabas comentando hace un momento al respecto de una campaña que se hizo en Estados Unidos al respecto de racismo. ¿Cómo está aquí la onda? Platícanos. Pues que Donald Trump lanzó su campaña presidencial para la reelección de noviembre, si se da, la lanzó en Tulsa, Oklahoma, en una ciudad donde el siglo pasado hubieron no nada más disturbios, sino asesinatos masivos de la raza negra y también destrucción de negocios, comercios de la raza negra en esta ciudad. Y lo que va de la semana, que está muy bajo en los números porque ha afectado el manejo del coronavirus, ha tuiteado cosas de blancura racial. ¿Con el discurso de supremacista blanco o cómo? No, no tanto así él, pero sí no criticando los grupos de ultraderecha que se están agarrando de lo que él lanza, tuitea y propone como campaña política, sacando el elemento racial como lo más importante. Ni siquiera ha hablado de cosas trascendentales, y el elemento racial ahorita es lo que está sobre la mesa: las amenazas, el militarismo. O sea, está él con el dedo en la llaga de un asunto que no completamente él es el responsable. O sea, el problema de la raza en Estados Unidos siempre existió, pero cuando la economía iba muy bien, por ejemplo, cuando se termina la guerra civil y los negros emigran hacia el norte, pues se empieza a industrializar el norte con la mano de obra que alguna vez fue esclava, y todavía en el siglo XX, con todo y competencia de otros migrantes, los negros lograron catapultarse como una de las razas, etnias, si tú quieres, más importantes de Estados Unidos. Y bueno, como quiera que sea, eso no logró completamente los derechos que obviamente ya les tocaba, por no nada más por humanidad, sino por su participación económica. Entonces, se logró finalmente en los 80s, 90s, y al venirse la década del 2000, más que nada el 2008, la crisis de la deuda, pues tenemos que hay una crisis económica estructural en Estados Unidos que ahora está afectando al general de la sociedad, o sea, a los blancos, a las clases medias. Tenemos una concentración de la riqueza en el 0.1% de la población. Entonces, eso que ya estaba ahí, que nunca se sanó de las diferencias raciales, que con una economía funcional se había como que echa a un lado el problema, pues sale a relucir porque ahora la economía está tronada para todos. Y básicamente, como a través de los tiempos, los políticos, en vez de meterse a analizar la crisis estructural en la cual ellos también participan, pues prefieren tratar, en el caso de Estados Unidos, tenemos que 60% de la población todavía es blanca, católica, protestante, americana. Se le está tirando la mayoría entonces con su discurso de supremacista. Exacto, considerando que la elección pasada él ganó con un 58% de ese 60% total de blancos, o sea, más de la mitad votaron por Donald J. Trump. Y ciertamente, antes de hablar de ideología o de políticas específicas que va él, lo cual tampoco ha sido su más valor sobresaliente, pues se va a tratar de ganar la base que está en los extremos. Y poco a poco se va a ir moviendo, esperamos, pues no hacia el centro, pero sí alejándose del extremo que él ya tiene asegurado, porque hay una parte de los blancos y de los republicanos de corazón, católicos y protestantes, que simplemente no son demócratas. Deja tú apoyar a los negros y todo eso. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí, totalmente. O sea, se va a ir primero a lo que él cree seguro y luego va a ir trabajando, digo, quedan 5 meses de campaña, a lo que le van a ir diciendo que hay que hacer, pues para tratar de asegurar la reelección. Y ganarse a las minorías, por ejemplo, con otro discurso. Por ejemplo. Claro, o sea, ahorita va por la base, por lo grosso. Sí. Y ya las minorías o la parte más difícil o los indecisos, pues habrá que escarbar con otra herramienta, ¿no? Claro, bueno, entonces tenemos que el 60% de la población de Estados Unidos de América pues son blancos. Un país multicultural formado pues por latinos, por diferentes nacionalidades, razas, etcétera. Y ahorita que está precisamente en este año 2020 y en medio de una pandemia global, que ahorita vamos a tocar ese tema, el tema de ser inclusivo, el tema de no llamar de ciertas formas a ciertos grupos sociales cuando todo el tiempo, o sea, es decir, durante toda la vida se le ha llamado así. Están destruyendo, por ejemplo, o están tumbando estatuas, Cristóbal Colón, una estatua de Cristóbal Colón que ni siquiera pisó Estados Unidos, que derrumbaron, las marchas de Antifa, todo este movimiento que se desencadenó a raíz del abuso policiaco, que ahorita, ¿cómo crees que esté pegando ese tema directamente a la campaña de Trump? Es decir, estos movimientos... Bueno, son dos partes. Uh-huh. Una, muy fuerte, porque realmente te dice que estos 4 años de retórica y demagogia nacionalista, proteccionista, en donde iba él a traer el trabajo a las empresas que se fueron a China para otra vez producir en casa y poder arreglar la economía, pues que no funcionó, no nada más porque las cifras lo constatan. O sea, el déficit comercial creció estos 4 años y rompió récord histórico con Trump, sino que también por el lado de los trabajos, pues no regresaron las empresas, que no nada más van a bajar el déficit comercial para poder exportar a Estados Unidos, ellos, sino simplemente no hay trabajo manual antes de la pandemia para poner a trabajar otra vez a la raza negra, en la cual una parte se dedicaba al trabajo de cuello azul. Uh-huh. No me refiero al entretenimiento y a los deportes en los cuales nadie les compite, sino en la parte otra, la parte, pues no todos son artistas y cantantes. Esa parte no agarró esa firmeza, no nada más para los negros, también para la clase media obrera, y por ende eso afecta en lo más obvio, las protestas empañan su presidencia, y lo que está debajo te hace ver que la gente que votó esperando que Trump iba a regresar a la chamba, pues no va a votar por él otra vez con el mismo tema de Make America Great Again, porque pues en 4 años no jaló. Ahorita está Keep America Great. Entonces, como que ese es... Keep America Great. Bueno, entonces, podríamos decir que la hegemonía estaría pasando a otras potencias ahorita ya, o ya pasó. ¿China está tomando el control? Bueno, de hecho, lo que estás viendo tú son, ya quitando el que supuestamente son financiadas las protestas, porque hay también una visión de que estás viendo una primavera americana como tipo la árabe. Sí, sí, como en Egipto en 2011. O una revolución de color tipo la de Ucrania. Ok. Y en estos elementos vendría también el financiamiento tanto externo como gente tipo George Soros. Sí, sí, sí. O interna como la misma CIA, que obviamente financió a la primavera árabe hasta cierto punto, a lo de Ucrania, y que según la teoría esta de la conspiración, la CIA está financiando mucho del separatismo y la protesta en Estados Unidos, el Estado Profundo, pues para que ganen los demócratas y se salve todo. Yo eso te lo voy a poner a un lado. Porque aunque sí, no te digo que no puedo negar que haya financiamiento, esto es ya un movimiento social macro. Al grado que en Seattle, en el estado de Washington, hay un enclave, se está formando un enclave de un gobierno paralelo, al cual donde los policías no quieren entrar y al cual ciertamente no pueden, porque están empezando, no quiere decir que ya está, un intento de autogobierno, algo así, incipiente, el cual, como tú viste, hubo una lucha de palabras entre el gobernador del estado y Donald Trump, en donde Donald Trump le dijo, o pones orden, o voy a mandar a patadas a calmar eso. Ajá. Estamos básicamente hablando que se está generando una conspiración en la misma capital de Estados Unidos. No, el estado de Washington en Seattle, del otro lado. Ah, ya, ya, sí, por Vancouver, ¿no? No, la conspiración siempre ha estado. Pero a lo que voy es de que las protestas masivas son el resultado del descontento. Y el clamor que hace la raza negra o otros que se alían a ellos es en contra del colonialismo, de las estatuas, de todo este discurso de América. Incluso... Porque es un dar a entender, no me está llegando la América, porque América es un concepto que supuestamente homogeniza, incluye a todos en una visión de movilidad social y de clase media. Entonces, al estar movilizando las estatuas, se están hablando de que se está cuestionando la América que le tendría que estar tocando a las diferentes razas y otros grupos que se están sumando a estas protestas. A ver, sí, precisamente en cuanto al tema de la simbología, están, por ejemplo, recientemente, creo que fue en un derbi o en una carrera, la raza negra, precisamente, que considera la bandera de los confederados como una ofensa debido a que en el sur de Estados Unidos pues había existido la esclavitud en el siglo XVIII, etcétera, se sigue ondeando más bien por la raza blanca, pero ya muchos lo hacen sin ni siquiera el hecho de decir soy racista, sino así crecí, soy sureño, esta es la bandera que representa el sur, pero precisamente en contra de todos estos símbolos se están pronunciando grupos que, te hago la pregunta, ya no es un secreto, o es decir, ya no está tanto en la cayendo en la conspiranoia el hecho de que George Soros realmente está financiando una campaña para desestabilizar al Estado norteamericano? Yo no creo que ninguna persona sola, aunque tenga todo el dinero del mundo, tenga el poder para movilizar socialmente a ese nivel. Y para contestar la pregunta, el resto de la pregunta anterior, esas son las características, como dice Chomsky, de una sociedad que no había protestado a esa escala desde las últimas protestas raciales de Kent University y todo ese rollo de los 60s, Luther King, uh-huh. o el de Los Ángeles de los 90s, no me acuerdo cómo se llama, el que también creó un problema en Los Ángeles que quemaron carros y todo. Okay. Esto está de ese tamaño. Entonces, sí se está hablando de que la supuesta recuperación que vino después del 2008, de la crisis financiera, no se distribuyó igual. Y que básicamente estás viendo tú protestas que están reflejando la desigualdad, no nada más racial, sino socioeconómica, a la cual se están sumando también gente que no son nada más negros y que están aprovechando para también patalear, aprovechando que se abrió el vacío. Y para terminar también de contestarte, pues Estados Unidos está en una crisis que va, según el Fondo Monetario Internacional, a estar junto con el resto de Occidente en números rojos para todo el año. Y que la única potencia grande que va a estar creciendo, aunque menos que antes, es China. Y ya, si hablamos de un cambio de hegemonía, eso es otro tema, pero si quieres ahorita, más adelante, lo podemos ir trabajando también. Hablando de China, precisamente, ya que tocas el tema, es decir, ¿crees que Latinoamérica, de México para abajo, cuál sería el papel de Latinoamérica respecto a esto? Porque si bien sabemos que toda la vida, desde las guerras mundiales para acá, siempre hemos sido, digamos, de alguna forma, aliados naturales, queramos o no, de Estados Unidos. Bueno, con las excepciones de Venezuela, Cuba, pero pues se dice que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos llega peor la gripa. ¿Qué estaría haciendo Latinoamérica al respecto? ¿Alguna alianza con la hegemonía nueva o...? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué se ve en Uruguay, en Sudamérica? Obvio, obvio. O sea, tiene mucho tiempo esta lucha de poder. Acuérdate que el siglo pasado fue la Unión Soviética que, bueno, llegó a Cuba y a otros países caribeños, centroamericanos, tuvo influencia, pero no se metió porque se le vino el colapso a la Unión. Pero ahora tienes tú que la situación es distinta, porque Estados Unidos entró en un declive muy fuerte a partir del 2008, en el que China se dio cuenta que no iba a poder ser el maquilador de los Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó a transformar su economía para crecer internamente también. Que Xi Jinping, entonces, el presidente de China ha estado haciendo entonces las cosas bien, incluso cuando fue el primero que... Sí, tuvo ellos van despacio. Y a lo que voy fue que esta estrategia pues logró mantener el crecimiento con toda la pérdida del poder adquisitivo de Estados Unidos. Entonces esto quiso decir que ellos empezaron a invertir en otros lugares. Fue una oportunidad. Y crearon un banco, bueno, ya lo habían creado, pero se consolida en 2014 y le anuncian al mundo que el Banco de Inversión en Infraestructura chino va a empezar a ser una especie de banco mundial. Y a partir de ahí empiezan a ser más agresivos en cuanto a su rol de financiadores de países. Y se empezaron a meter fuertísimo en Asia, en África y en Latinoamérica. Y una de las cosas que Estados Unidos hizo con Donald Trump fue tratar de revertir esta tendencia en Latinoamérica. Entonces, lo hicieron hasta cierto punto con Bolsonaro, Macri, Lenin, Moreno en Ecuador, quitaron ya comprobado, por la New York Times, declaró que lo de Evo Morales, él se había ganado el referéndum, lo quitaron. Sí. O sea, ¿fueron estos sicarios de la CIA y ahí los que quitaron a Evo Morales de Bolivia? Y pues ganó el referéndum. Entonces, bueno, no completamente, también el pueblo boliviano en una parte está en contra de Evo. Dividido. Pero sí ayudó la patadita de Estados Unidos. Y esto puso un freno hasta cierto punto, porque realmente Argentina pues está ya bastante comprado por China, ¿sí? Sí. Y hasta una planta nuclear ahí están financiando. Y Bolsonaro, con todo el que es pro Estados Unidos, también hace poco visitó, o sea, no sé si visitó, pero trató bien a China, porque sabe quién es, y además porque sigue formando parte de los BRICS, aunque tenga la otra mano con Estados Unidos. Y para terminar, pues México, que aunque el Tratado Libre de Comercio medio que forza a México a nada más hacer negocio con Estados Unidos, realmente China se está queriendo meter. Y el Tren Maya es una de las vertientes. Hay otras, pero de que se quieren meter, y de que se van a meter, se van a meter. La cuestión es cuándo. Ahorita, si quieres, iríamos platicando un poquito más de ese tema en cuanto a diplomacia y políticas energéticas o financieras. O sea, China, me está diciendo que tiene que ver con la financiación del Tren Maya. Hay varios capitalistas. Técnicamente hay una empresa portuguesa también, que está conectada con China. Entonces, si tú ves, más que ser una crítica racional de los típicos Forbes, Financial Times, The Economist, pues es nada más tan en contra, quién sabe por qué. Y así como estuvieron en contra de Santa Lucía, que también por ahí se rumora, hay capitales multipolares, por lo menos. O sea, el aeropuerto Naim era un aeropuerto de capital americano. Se rumora que no nada más es mexicano el Santa Lucía, y que por ende es una lucha realmente entre financiamientos de infraestructura lo que está determinando hacia dónde mueve la manita López Obrador. En este caso, bueno, mencionas, estamos hablando de que México acaba de iniciar precisamente en julio el tratado de entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que va a entrar en vigor, y precisamente entra en vigor, que todavía no se ha hecho, pero pues está ya en la mesa, la ley está similar a la Doring o a la ley SOPA por ahí del 2012, en donde pues se pretende censurar el internet en México de alguna forma, que ya está muy censurado en Estados Unidos y Canadá, o muy regulado comparado con México, en donde actualmente, por ejemplo, pues tú puedes descargar o puedes subir contenido sin tanto problema con los derechos de autor o el copyright. Pero ahora lo que se pretende, junto con toda esta ola de censuras que llegan en las redes sociales, etcétera, pues es que, no sé, nosotros subimos este contenido a las redes, alguien, fulanito de tal que vive en cualquier otro país, se le ocurre decir que está violando los derechos de autor por cualquier cosa, y lo primero que estaría haciendo esta regulación sería bajar el contenido, llevarlo a juicio, y mientras son peras o son manzanas, el contenido no existe. Si se gana el juicio, pues ok, tu contenido va a seguir en las redes, pero si se pierde, y si tú alegas, bueno, tienes el derecho de alegar, pues puedes perder hasta 1,700,000 pesos o ir hasta la cárcel por un contenido que ni siquiera estamos hablando de una canción o de un video, es simplemente porque alguien alegó que le pertenece a esa persona. Esto aunado a la reciente censura que está haciendo, por ejemplo, Facebook al respecto de cualquier libertad de expresión. No sé si te ha tocado a ti, yo ya tuve mi semanita de veto. Entonces, pues, tanto Mark Zuckerberg como todos los dueños de de los medios se pronuncian a favor de la libertad de expresión, pero en la práctica, al final de cuentas, cuando tú estás escribiendo y le das publicar, pues te siguen baneando. ¿A qué lo traigo también? A que recientemente el caso, por ejemplo, de Chumel Torres, ¿no? Que fue uno entre los que van a ver respecto a la libertad de expresión. Si bien pasó con Enrique Peña Nieto, en tiempos de Enrique Peña Nieto o de Calderón, con algunos pocos periodistas, pero se sigue viendo qué onda con la libertad de expresión en México y qué onda con la libertad de expresión en las redes sociales, en donde ya, pues a veces resulta un insulto el hecho de que te refieras a tus amigos como tal o por cual, ¿no? Digo, me banearon una semana nada más por poner ahí un par de dates, pero pues bueno, ¿qué onda con esta censura? Pues mira, hay que estar conscientes que todavía mucho del internet está dominado por Estados Unidos, por empresas americanas, basadas en California, si tú quieres, Texas, y que ellos dominan además las plataformas, el hardware, las grandes tecnologías que han permitido a esta red, ahí se inventó, y que además de haber un freno a la información, a la libertad, pues estamos aliados, pero estamos firmando un tratado, reforzando un tratado con ese país. Entonces, eso quiere decir que México se va a someter también a los contenidos, a la estandarización de contenidos que está sufriendo su país. Entonces, es una de las desventajas ventaja de haber tenido la internet, pero desventaja de estar también sufriendo el que se ha aparejado mucho del autoritarismo que en Estados Unidos se da con la NSA y el espionaje, que está afectando a las empresas de internet, se está aplicando también para México, no nada más con el espionaje que descubrimos, sino, como te digo, con prácticas que parecen comerciales, pero que realmente es nada más meter comercio para sacar la divergencia o la insurgencia o la opinión opuesta a lo que es un Kardashian. Los disidentes, sí, exactamente. O sea, si tienes que estar a favor de lo que ellos digan, si dices cosas que no les convienen, pues te ponen hasta el final de la cola para que aparezcas en las búsquedas. O sea, para sintetizar, uh-huh. O sea, la comercialización del internet, que tiene más de 10 años, fuerte, era una forma de controlar la información al tú meter ruido, interferencia comercial. Pero ahora, como está la cosa que arde, pues vilmente utilizan los poderes que se les otorgó y que se enriquecieron a través de la publicidad del marketing para decir, oye, ¿sabes qué? Tengo tanta lana y ahora también quiero que se limite la libertad de expresión. Aunque no les voy a decir que es por eso, sino porque estás ofendiendo los valores familiares de la comunidad cibernética. O sea que, por ejemplo, la realidad pudiera muy pronto superar a la ficción. Ficción, llamémosle 1984 de George Orwell o algo similar. Ya estamos ahí. Ya estamos precisamente con el Gran Hermano, con las bocas calladas. ¿Qué sigue? O sea, que nos controlen las tecnologías también. A través de la historia, toda tecnología tiene etapas. Y una espada de hierro, pues empodera más que una de bronce, pero ciertamente llama la atención de las grandes potencias que ahora se apoderan de ti y te profesionalizan como un soldado. Entonces ahora estás viéndote un proceso en donde una tecnología horizontal, P2P, que liberó, está siendo colonizada, recolonizada por los inventores para llevarte a ti con todo y tu perfil privado y todas tus decisiones algoritmizadas a un cuadrado que obviamente ya está siendo regulado por el Estado en conjunción siempre con los poderes privados. Entonces, por ejemplo, los artesanos, los que trabajaban el metal, los principales en la Edad de Hierro, pues eran contratados o eran sometidos al Estado, al Imperio, porque tenían que tener suficiente armamento para la potencia. Entonces, ahora tienes tú que los grandes proveedores de Internet, que pudieron haber sido independientes, se convierten en estratégicos y por ende son seducidos con dinero o con libertad en las regulaciones para que ellos puedan hacer lo que quieran, o directamente regulados para que cumplan con las funciones que quiere el Estado de control. Y el medio de comunicación, porque recibe licencia del Estado, dice, oye, pues o me acomodo o me aclichingo. Entonces es negocio pliarse al autoritarismo. Entonces un guerrero independiente de la Edad de Hierro pues acabó trabajando para el Estado. ¿Por qué? Porque lo sometieron o porque pagaban más por sus espadas y por sus servicios. Y ahorita estamos entonces hablando, es una ilusión que la tecnología libera completamente. La tecnología siempre es, algunas específicamente como las de la comunicación y las de la guerra, son estratégicas y eventualmente son recogidas sin y con albur para el servicio del Estado, independientemente si es el Estado de Estados Unidos, si es el Estado chino o si es el Estado soviético. La tecnología es la estafeta y los usuarios son diferentes identidades en el momento. Bueno, sí, podemos decir, estas empresas pertenecen de alguna forma a Estados Unidos, que si bien se conoce de alguna forma por el discurso de libertad, aunque no siempre en la praxis sea, pero imagínate ya con la hegemonía de China, próximamente en las telecomunicaciones, ya incluso trabajando en la tecnología 6G, cuando todavía no se implementa ni el 5G ya de forma global. Y mientras Estados Unidos poco a poco va cediendo terreno y China lo va ganando, entonces vamos a ser de alguna forma esclavos de alguna otra hegemonía. ¿En qué nos va a beneficiar? ¿En qué va a perjudicarnos? Hablando de Latinoamérica o hablando de México específicamente. Libertad de expresión, telecomunicaciones. Pues lo que pasa es que ciertamente China está desarrollando un Internet alternativo al de Estados Unidos, así como está desarrollando instituciones financieras, una moneda digital, para no tener que arrebatarle a Occidente su Internet. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama WeChat. Sí, WeChat. Que es como el WhatsApp que ellos usan. Sí, sí, sí. O Alipay, que es Alibaba. O el TikTok. El TikTok también, chino, ¿sí? Que está arrasando con ¿sí? Facebook incluso. Sí. Y ciertamente también están ellos ya utilizando esto que te dije, o sea, de esa libertad que tuvimos de primero conectarnos horizontalmente y luego proceder a una etapa en donde ya personalizamos un perfil. Fuimos entregándole nuestra información a un sistema que nada más le faltaba a alguien llegar y colonizarlo para tener toda la información y convertir tu supuesta libertad de tu perfil en la forma de control y de pronóstico conductual más grande que ha existido en la historia desde la invención de la religión. Sí. Es como un confesionario digital. Entonces, este modelo que China además lo utilizó para el coronavirus, de controlar todo a través de un sistema de créditos sociales, y ya estaban haciendo, o sea, todo queda registrado en tu teléfono, lo utilizaron para limitar a la gente la libertad, que sabían dónde estabas. Entonces eso, que ya se estaba echando a andar de este lado, pues ahora abiertamente lo van a publicar como algo necesario para arreglar el problema de la salud pública o la seguridad nacional. O sea, en pocas palabras, Occidente va a salirse del closet del control de los medios que ya estaban haciendo y que China abiertamente no esconde porque les vale un cacahuate. Ellos es primero lo social, lo colectivo, que lo individual. Y por ende la tecnología de la Internet es un medio que justifica el fin colectivista. Y para redondear tu pregunta, México y Latinoamérica todavía están dentro de este esquema y esta red occidental. Y por ende, sufriremos inicialmente el control que nos apliquen acá, los vecinos. Y después, tal vez, algún día, cuando los chinos dominen el planeta con la 6G o la 7G, pues tal vez universalicen, no tanto el control, pero sí la alineación, homologación de redes, lo cual pues ya estamos hablando que estarían buscando ellos de difundir su idioma, su cultura, su lenguaje, lo cual sería ya postfuturista, ¿no? Lo cual, bueno, Estados Unidos lo hizo con la Internet, la aldea global, que ya estaba medio anglicizada, sí. La aprovechó con la televisión y luego con la Internet para acabar de, si tú quieres, culturizar con su forma de vida y el inglés y sus series al resto del mundo. Y bueno, tenemos como 70 años de Estados Unidos haciéndole una propaganda negativa a los rusos o a lo que fue la Unión Soviética, al comunismo en general o al socialismo, y ahorita tenemos todavía entonces ese choque entre capitalistas y socialistas. Estados Unidos o pues, Estados Unidos, China, rojos, azules, todavía sigue. Bueno, pues tenemos desde el día que empezamos con las piedras y los palos. O sea, aquel tiene las piedras y yo los palos. Entonces, hace 1000 años era cristianismo ortodoxo contra catolicismo romano. Hace 100 era comunismo, capitalismo, socialismo. ¿Cuál sería? Hace 200 eran liberales, conservadores. ¿Cuál sería ahorita la diferencia, por ejemplo, del sistema político chino a lo que fue un día la USSR? Si es que hay alguna diferencia. Sí la sabía. El maoísmo era distinto al leninismo, stalinismo. Pero ahora la característica principal es de que China es comunista en el sentido ideológico, colectivista. O sea, echan mucho rollo. Pero nada que ver con la República, por ejemplo. Bueno, espera. Marx, Lenin, todo eso. Pero en la práctica son capitalistas de Estado. O sea, es un capitalismo regulado por un Estado fuerte que interviene en más de la mitad de la economía. Y bueno, la perestroika sería una salida directamente a un capitalismo, inicialmente más capitalismo no de Estado, porque el Estado soviético estaba destruido, y pasamos a una privatización extrema. Ya Putin representó el meter un Estado fuerte, hoy se logró aprobar el referéndum en donde Putin se puede reelegir otros 12 años. Hasta el 2036, sí. Y Xi Jinping, el año antepasado, lo dejaron, por el resto de su vida. Entonces, ellos no andan con que la democracia, ni los chinos, ni lo presentan. Los rusos como que le juegan. Pero, ¿qué te quiero decir? Ese capitalismo de Estado, interventor, que en algunos aspectos es socialismo, también está siendo practicado por Alemania, por Estados Unidos. Tú, al salvar la economía con el dinero público, pues eres socialista. Al hablar de identidad y religión y de América, pues eso es comunismo. Y entonces, ese modelo de Estado fuerte, con un poquito de capitalismo mixto, es lo que viene. Y ciertamente un control del trabajo, porque va a haber menos trabajo para todos, porque el trabajo se fue para allá, para China. Va a haber más robots. ¿Sí? Y por ende, la tecnología esta controlada va a servir, y esta pandemia para controlar a la masa y también para poder ellos meter la inteligencia artificial, robots, que van a tomar más trabajos, más mano de obra, y esta trinidad, Estado fuerte, economía mixta y tecnología autoritaria, es lo que viene para todo el mundo, a diferente escala. Eso es lo desafortunado, sí. ¿Qué hay, por ejemplo, con estos países que están de alguna forma, entre comillas, exentos de este tipo de política, por ponerle nombre, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia? Pues no están. O sea, de hecho, Noruega, Finlandia, Suecia, en la práctica y en las teorías son socialistas. Porque a diferencia de China y Rusia, en donde el capitalismo es nuevo y están financiando grandes cosas y a veces se olvidan de mucha gente, porque la mayoría están fuera de esto, la verdad. O sea, la mayoría de la gente en China todavía vive en el campo y la mayoría de la gente en Rusia no está siendo favorecidos, como Moscú o San Petersburgo. A diferencia de eso, en Escandinavia, por ejemplo, tú tienes un estado que sí se preocupa más por las diferencias sociales. O sea, que se interviene más. El Estado, digamos, sí, en los países del norte de Europa, sí, socialista, pero no tiene esa mano dura con los ciudadanos. Pues son 4 millones de habitantes promedio, ¿verdad? No sé, Suecia tendrá 15. Y están muy educados. Hace mucho frío, no se alborotan tanto. Exacto. Toman mucho. Toman mucho. Andan tranquiliños. Suicidio por las nubes. Suicidio, muchas drogas. Muy nacionalistas. Muy ricos. Y no ha habido necesidad de meterse tan duro. Y como viste tú, pues Suecia trató de reflejar esa cultura, aunque no les funcionó. Pero ¿a qué voy? Escandinavia es un caso aparte porque pues tienen mucha lana, pero como quieras son monarquías parlamentarias, y aunque son capitalistas, como te digo, tienden un poquito más hacia el socialismo porque cobran mucho impuesto, pues para poder tener educación, salud y pensiones de primer mundo. ¿Qué tipo de libertades crees que podrían estarse coartando, mermando o menguando con esta ascensión de la mezcla de genes entre los azules y los rojos? ¿A qué te refieres con azules y rojos, perdón? Digamos, ya no estamos viendo el capitalismo tal, o los azules como los aliados, como en los años 40, y a los rojos como tales comunistas en los años 40. ¡Ah! Se están fusionando y ahora nuestras generaciones son una mezcla ideológica, social, política, económica, de estas dos formas de ver pues el mundo, o de hacer las cosas. Entonces, vamos nosotros a ser, o somos ya, los hijos de esta mezcla. Ahora, con este estado duro y con este tipo de mezcla entre la censura, entre el capitalismo, el socialista, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que a nivel global podríamos tener nosotros los ciudadanos de a pie en países en desarrollo? Lo que pasa es que mucho del regreso al patriotismo, al nacionalismo y a la raza es porque ya no hay una división, no nada más de izquierda y derecha, sino ya no hay una clara división de comunismo y social y capitalismo, como dijiste. Okay. Entonces, porque como ya están todos jugando con esos elementos y mezclándolos, es que los que se dieron cuenta de eso están protestando en cuanto a las raíces de su tradición o de su raza, porque eso no está siendo tomado en cuenta por este sistema mixto. O sea, ¿qué te quiero decir? Oye, pues por más de que tú mezclaste, metiste Estado, financiaste, te hiciste comunista, socialista en el papel o en la teoría, o en la práctica, perdón, pues yo sigo igual. Y por ende, en vez de reclamarte en cuanto a mi trabajo, porque sé que no escuchas, pues voy a tumbar una estatua de Colón para que me voltees a ver y te des cuenta que tu rollito ideológico, aunque lo mezclaste y lo prostituiste, no me está dando servicio. Y en la práctica eso quiere decir que México tiene que despertar. Mucha de la gente que oigo criticar ahorita lo que está pasando, pues traen estas ideas de que no, es que el presidente es comunista, como si estuviéramos hablando todavía de un mundo que sucedía hace 20, 30 años, uh-huh. en donde sí había una distinción más clara de que aquel sí estaba siendo completamente socialista, comunista, aunque bueno, esto último nunca existió, pero aspirando a, como Corea del Norte, y aquel sí es puramente capitalista, cuando Estados Unidos en los 90s pues no había echado a perder el dinero público para salvar a un 1%. Entonces es más complejo, pero es una gran oportunidad porque ya no hay para dónde hacerse, más que para despertar y darse cuenta que hay que empezar a meternos entre las pequeñas diferencias, pues para poder ver qué realmente está pasando, que no nos chamaquen y que los políticos no se aprovechen y nos hagan creer que son nacionalistas, proteccionistas o comunistas, cuando en la práctica son o lo contrario, o usan las dos cosas, como Trump o como AMLO, y esto al final nos damos cuenta 4 o 6 años después, cuando ya es demasiado tarde. Va, aquí encuentro una paradoja precisamente entre la nacionalización o el sentido de pertenencia a una nación, a tus colores, a ser mexicano, a ser sueco, a ser chino, a ser canadiense, contra una globalización. Entonces, en esta paradoja, en donde al mismo tiempo quieren globalizarnos, también estamos sintiéndonos muy nacionalizados, ¿cómo tú crees que esto puede afectar al tránsito libre o a las políticas o a las reformas en cuanto a, al turismo, por ejemplo, o a la emigración o inmigración a ciertos países? Lo que pasa es que, mira, también, por otro lado, hablando de bipolaridades, la globalización no quiso decir globalizar equitativamente todas las culturas, lo que representa la ONU, por ejemplo, sino que quiso decir a grandes rasgos liberar las barreras nacionales para que las grandes empresas se fueran a meter a otro país, aprovechar la mano de obra, vender productos, y eso desbalanceó el poder internacional. Y la ONU no pudo, no quiso, no supo, porque al final los países poderosos son los que ganan. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, y lo que explica Donald Trump cuando se vendió originalmente, es que el patriotismo y el nacionalismo es un estadio previo a la globalización, en donde tú supuestamente estás dándole oportunidades a todos porque pertenecen a un mismo hogar, y que eso supuestamente les favorece porque nadie se va a aprovechar de ellos allá, fuera de casa. En teoría. Pero en la práctica no se termina de cerrar la frontera porque pues tú sigues comprando cosas chinas, o le sigues vendiendo, o sigues financiando, o sigues vendiendo armas. O sea, sigues aprovechando de un mercado global que tú creaste cuando tú propusiste y tú priorizaste la globalización. Entonces es una ironía que ahora le estén haciendo el feo cuando en la práctica no lo terminan. Y nos afecta porque este nacionalismo y patriotismo hace que se cierren como resultado de la crisis, que también se viene por el virus, pues que todo el mundo diga, mira, ¿sabes qué? Voy a cerrar por mientras, para después abrir. Y esto que está pasando ahora ya pasó en los 20s, cuando después de la Primera Guerra Mundial, y que ciertamente Estados Unidos todavía no se consolidaba como la superpotencia, porque todavía estaban los británicos ahí tratando de, con la Liga de las Naciones, mantener la globalización. Entonces, sí va a haber efectos, pero eventualmente China va a establecer, de acuerdo al comercio y a la economía, utilizando las mismas instituciones que ya están, occidentales, las cuales ya participa como la ONU y la OMS, para decirle al mundo, hey, aquí estoy, traigo lana, soy buena onda, también presto y compro. Entonces, y no nada más estoy atacando y amenazando y chantajeando como los vaqueros, el sombrero y el látigo, estrellitas. Y eso es lo que pudiera restablecer una globalización. ¿Ya? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo en la práctica van a fungir las instituciones? ¿O cómo se van a revalorizar o resignificar? Eso ya no sabemos. ¿Convendría una alianza con Asia por parte de Latinoamérica, siendo que Latinoamérica es un aliado natural de Estados Unidos? Ya está la alianza. ¿Estados Unidos la está permitiendo? No. ¿Está entonces Latinoamérica haciendo, o más bien siendo soberano realmente? No, pero estás tú en la etapa en donde está el estira y el afloje. Y México es más difícil porque pues, somos la provincia directa, uh-huh, y somos vecinos, y como AMLO estás viendo, pues seguimos vendiéndole bastante a los americanos. No es como que te conviene en un mundo multipolar liderado por China tampoco deshacerte de Estados Unidos porque le exportas ahorita casi todo. La onda es, Estados Unidos no está creciendo por su crisis económica, pues tú tienes que tener los huevos, algunos, en otra canasta, no nada más por si Estados Unidos se cae ahorita, sino cuando se acabe de devaluar y desfondar su moneda, y cuando ciertamente el comercio y el poder de paridad de compra de otras monedas como el yuan sean más seductores, tú tienes que tener posibilidades ahí en la práctica, si no, pues te vas a quedar nada más con uno, y si ese uno falla, pues mira cómo estamos. Eso es lo que, pues ahorita estamos pagando las consecuencias de habernos alineado completamente, para bien o para mal, de la economía de los Estados Unidos. Una pregunta que tenía pendiente, hablando ahorita de la censura, ¿considerarías, y ahorita que también hablábamos de George Orwell, de 1984, no sé si recuerdas esta película de Network, de 1976, ¿sí? Películas, creo que este año va a salir la serie, por fin, de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y todo este tipo de novelas al respecto de... Pues estas novelas futuristas que hablaban de cómo pudiera el planeta llegar a ser, que estamos viendo que en muchas de estas formas está siendo, ¿considerarías que está en declive o está a punto de morir ya por fin el Demos Kratos, la democracia? ¿Que ya vamos a ser totalmente unos peones? Es decir, ya el pueblo va a ser el que finalmente va a callar, y por más patadas que quieras dar, pues a final de cuentas papá gobierno te va a dar tus nalgadas. Ya lo estás viendo, y creo que se va a consolidar eso en países con grandes poblaciones, porque no hay ahorita suficientes recursos para darle el sueño americano a todo China, uh-huh, todo India, y por ende las grandes potencias poblacionales van a ser controladoras. De hecho, allá pues nunca ha existido la democracia. Poco en la India, pero realmente es nada más un... ¡Ay, mira cómo allá también son democráticos! Ahorita Modi es todo menos democrático. Y puede haber democracia, con esto termino, en Escandinavia, en Uruguay, o en países con poblaciones pequeñas, Islandia, educados, y que se tiene siempre el gobierno cerca, corto. Con un pueblo participativo, o sea, no nada más democracia votar, sino todos los días estar participando, llamando a cuentas, exigiendo lo que es una democracia participativa realmente. ¿Qué onda con estos países, por ejemplo, que no están todavía alineados a este sistema político global? Eventualmente. No hay un sistema político global. No hay, no va a haber. O sea, eso decir, de que va a haber un Bill Gates y gobernando el mundo, eso no es cierto. No. Me refiero a que, por ejemplo, un país, poniendo un ejemplo, Vietnam o Corea del Norte, son, en teoría, autosuficientes, no dependen tanto de las decisiones que se tomen en otros lados, más que de sus socios directos, digámoslo así. No, yo creo que cada vez vas a ver tú más una interconexión. Hasta Corea del Norte depende de China, aunque no lo digan. Y Vietnam le ha beneficiado la apertura después de la división, de la fractura del país. Ahorita es el único país que no tuvo ningún caso de coronavirus. Y está creciendo con todo. Y sin necesariamente la intervención de Estados Unidos. Obviamente está maquilándole a China, submaquilando, así como Camboya, Laos, países que no daban el kilo ahora están aprovechando el polo económico que se movió para allá, y creo que el sistema va a seguir siendo capitalista, obviamente con un aspecto un poquito más de Estado, como te digo, y como el polo económico se va para allá, pues más orientalizado. Y que la cultura del mundo, la cultura global, va a equilibrarse un poco con el inglés y el español y el francés, que ha dominado a la cultura también de Oriente, por el tipo de tecnología que les impusimos, la televisión, el radio, que se inventaron acá, y que ahora que ellos están equiparando el tablero tecnológico, ellos van a poder también participar desde su propio punto de vista, ¿no? Sí, o sea que, por ejemplo, bueno, ahorita, por ejemplo, ¿crees que China ya consolidó su poderío precisamente con lo que acaba de hacer con Hong Kong? Tenía mucho tiempo pendiente eso. Ahí también había un movimiento de primavera de color, como lo que había pasado acá. ¿Sí? Hace poco hubo ahí protestas, pero no nada más, también igual que acá, no todo financiado por Occidente. También en Hong Kong, la gente de ahí pues no están a favor del gobierno chino porque son liberales contra, pues, dictadores muy autoritarios. Y China ya con eso se apropia del último territorio que le faltaba. Falta nada más echar fuera a los americanos del mar del sur y consolidar su moneda blockchain a nivel nacional. Y luego, poco a poco, ofrecerle a sus clientes energéticos de préstamos y comerciales esa moneda, pues para poco a poco sacarle la vuelta al dólar, que es lo único que le falta a China nada más para consolidar su hegemonía. El que los grandes pagos a escala global sean hechos en su moneda o en alguna canasta de monedas en donde la yuan renminbi sea incluida, no nada más en la teoría, como en el Fondo Monetario Internacional. Que Rusia precisamente está haciendo, pues básicamente lo mismo, dándole más poder al rublo, diciendo que ya no va a hacer ciertas transacciones en dólar o en dólares. Entonces, ¿podemos llamar que China y Rusia están en el mismo movimiento como aliados naturales en contra de Occidente? Sí, porque los Estados Unidos los forzaron realmente al sancionarlos, al manipular sus bolsas de valores. Acuérdate que el yuan sigue pegado con el dólar, uh-huh, sí. Porque pues China era la maquiladora de Estados Unidos. Y, por ejemplo, cuando en el 2014 el petróleo se vino para abajo y reventó Venezuela, Irán y Rusia, pues Rusia, China lo ayudó. Y a partir de ahí se han venido aliando y ciertamente Rusia se ha venido desdolarizando y tienes tú que esa desdolarización ya se ve reflejada en cada vez más menos tenencia de bonos del Tesoro, que es deuda de Estados Unidos y China también. Y ahora el último es Japón, que también, y que la semana pasada se rehusó en posicionar estratégicamente los misiles para amenazar a Rusia, lo cual es una de las primeras señales de que Japón se empieza a dar cuenta ya de que está en medio de una alianza histórica y no le va a convenir seguir amenazando a Rusia. También. Como tú sabes, comparten casi una frontera. Sí, sí, sí. En las islas, Sakhalin y otras, por ahí en el norte. Sí, o sea, básicamente bueno, Japón y Corea del Sur pues serían los últimos bastiones que tiene Estados Unidos en esa zona, ¿no? Como aliados. Sí, más Japón, pero también Corea del Sur ya, aunque bueno, Corea del Norte no pinta, pero sí Corea del Sur ya se ha rehusado a poner también baterías de misiles. Y obviamente también por ahí he estado leyendo que pues ya se dieron cuenta que China es imbatible y lo tienen al lado. Entonces como que pues era ahí el némesis con esa superpotencia ya despertando. No tiene sentido en ningún sentido, mucho menos en el comercial, por sola geografía económica. Está ahí el negocio al lado. ¿Qué papel jugaría entonces en este caso la Unión Europea al respecto y que esté en medio de estos dos, papá y mamá, o de estos dos titanes al respecto? ¿Para dónde jalar? ¿Con quién aliarse? ¿Hacer negocios con todos? Bueno, mira, la semana pasada Angela Merkel dijo que, pues le dijo a Europa que ya no podían esperar nada de Estados Unidos en cuanto a la defensa transatlántica, o sea, criticando a la postura de Trump en cuanto a haber sacado las tropas de Alemania que tienen desde la Segunda Guerra y haberlas movido a Polonia para amenazar a Rusia. O sea, encerrarlo, Japón que no quiso, y Polonia que también está pataleando, Lituania más que nada, y Alemania dijo que las tropas no nada más eran para la seguridad de Europa, sino para la seguridad transatlántica. ¿Estamos hablando de las tropas de Estados Unidos o las tropas de la OTAN? Lo mismo. Okay. El principal interesado es los Estados Unidos. Y los europeos, pues no le habían metido mucho dinero a la seguridad, a los militares, pues porque Estados Unidos quería meterle todo para tenerlos controlados a los europeos y a Rusia. Pero ahora que Estados Unidos quiere utilizar la OTAN para expandirla hasta en Sudamérica, en centro de Asia, y para contener a China, además de Rusia, pues quiere Estados Unidos cobrarle más a Europa, a Alemania principalmente, y Estados Unidos se quiere meter hasta en Siria, y pues Alemania no se metió en todas estas guerras, y ahora que saca a los soldados de Alemania, pues Trump acaba casi rompiendo la relación con el aliado más importante de la OTAN, pues que es Alemania. Entonces, pues, prácticamente lo que tú vas a ver es esta relación comercial que ya tiene Alemania con Rusia, y energética, porque le compran gas y petróleo, y le venden a Rusia, y además maquilan, más de 6.000 empresas maquilan en Rusia, alemanas, y que le venden miles de Mercedes-Benz y miles de cosas a China y a los árabes, pues vas a ver tú gravitar a Alemania, así como tú viste a Italia ya formando acuerdos con China y a cada vez más países, con Asia, que están pegados, y desprenderse cada vez más de su relación, también comercial, con un Estados Unidos que impone tratados unilaterales como el Tratado de Libre Comercio Nuevo, en donde somete a México básicamente a las prioridades de Estados Unidos, incluyendo mover tropas en la frontera con Chiapas, porque el Plan Mérida es parte de este show, aunque no lo digan, y porque pues aparte es una provincia estratégica de Estados Unidos, México. Entonces Alemania pues ya no quiere que lo ningunen, y además, o sea, que lo ningune a Estados Unidos, que lo obligue a participar en guerras que no participa como quiera, desde Libia, que fue la última, en Siria no se metió, ¿sí? Y mucho menos desaprovechar el que ahora China y Rusia e India y todos estos están formando un nuevo bloque comercial, político, económico, y al final va a ser algo financiero también. Entonces, eso va a dictar para dónde se va finalmente. No sé si Europa vaya a sobrevivir, pero ciertamente las grandes potencias, Alemania, que si no sobrevive Europa, pues va a sacar su marco alemán y va a hacer negocio con esa moneda. Y se va a salir de la Unión Europea. Y si no, probablemente. ¿Eh? Y se va a salir de la Unión Europea probablemente. No, pues si se sale de la Unión Europea, Alemania se rompe. Sí, se acaba. Pero si se sale Italia, que es el que sigue, ahí ya empieza una inercia imparable. Entonces, ya Alemania, ajá, o sea, sí, los europeos perderían, porque toda la lana está en euros. Y si Alemania se sale del euro, ese dinero no vale. Así como fue en enero con Inglaterra, ¿no? O sea, ya... Bueno, no era el pound, la moneda de la libra, la moneda de Europa, pero sí como quiera afectó en aspecto comercial, en aspecto de decisiones, y ciertamente la moralidad y el ejemplo de que, oye, pues una potencia se va y pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? ¿Podríamos estar hablando entonces que la Unión Europea está en peligro de dejar de ser la Unión Europea en esta década? Pues lo que pasa es que mucha gente cree que las cosas son para siempre y en política menos. Si tú ves, la Unión Europea se ha modificado su mapa todo el tiempo. 100 veces. Sí. Y especialmente durante las crisis. No nada más durante las guerras interinas como la napoleónica, sino realmente una crisis de legitimidad económico-financiera, política, pues pudiera poner en entredicho al proyecto comunitario, el cual tampoco ha sido muy justo con la periferia, honestamente. Entonces, se convirtió en una unión de transferencias, de andar financiando las provincias, que son los del sur, y los Balcanes y del este, pues para que se mantengan comprando cosas de Francia o de Alemania. Entonces, Inglaterra dijo, pues no. Y además, el problema migratorio, que pues prioriza migrantes sirios o libios en vez de plomeros polacos o serbios, por ejemplo. Exacto. Bueno, precisamente veíamos hasta hace poco, hace unos meses, que la Unión Europea se vio en medio de una locura, no sabían qué hacer, a quién ayudar, por quién ser ayudados, y que Alemania le estaba reclamando a Portugal e Italia que, oye, ¿no tienes dinero guardado entonces para subsanar este tipo de emergencias? Entonces empezaron ahí las fricciones, que si Rusia le ayudaba a Serbia, que si Italia estaba siendo ayudado o ayudaba a otros países, pequeñas fricciones entre los mismos. Y bueno, con esto quería llegar a lo siguiente, hablando del virus, o de esta todavía pandemia que vivimos a nivel global, sea lo que fuere, ¿cómo socialmente afectaría o está afectando este curfew, este lockdown, ¿cómo se dice? este encierro por parte de un tercio de la población mundial, tanto a nivel personal como a nivel social, global, a las personas? Estamos cambiando al mismo tiempo las formas de trabajar, las formas de ver la vida, incluso las formas de relacionarnos con las otras personas. ¿Cuál sería el escenario próximo, el escenario inmediato, después de que esta pesadilla, por llamarlo de alguna forma, pudiera terminar, quizás este año? Pues mira, la Organización Internacional del Trabajo dijo hace un par de meses que 1,000 millones estaban en peligro, no nada más de perder su trabajo, sino de verse las difíciles para conseguir lo mínimo. Un sexto de la población mundial. Sí. Súmale a otro sexto que no tiene para comer, que se mueren de hambre, que ya existía. Sí. Pone eso, ahora distribuye esos 1,000 más los otros 500, otros 1,000 que se formaron en estos otros 3 meses de cuarentena, distribúyeles en los países, y es un elemento revolucionario, porque, pues, ¿qué vas a hacer con tanta gente sin qué hacer? Van a querer migrar a otros países. No migrar, violencia, robos. Estados fallidos. Las fronteras se van a cerrar, como ya viste. ¿Las qué, perdón? La frontera ya está cerrada para México en Europa. Y Estados Unidos. Y para el United States también. Sí. Entonces, no te vas a ir a Belice, ¿verdad? No, digo, exactamente, ya Europa creó su burbuja. ¿Nosotros con quién creamos la burbuja? No tenemos con quién. Estamos en una encrucijada, está muy difícil porque además se vino una crisis mundial que ya venía. México tiene una guerra civil, sigue gastando dinero en ejército, ya hasta gente le mueven el tapabocas, la fuerza civil, o sea, estamos mal. Entonces, por más de que el presidente quiera, pues él llegó a una estructura militar que le antecedía. Y aunque le echen la culpa de la Guardia Nacional, eso ya estaba ahí. Simplemente le cambiaron el nombre y lo volvieron a poner ahí en la calle. Porque realmente tienen que parar ahí un sangrado económico y social que heredó y que pues tampoco necesariamente ha sido el mejor presidente para entenderle. O está apostando al futuro, o no sé, pero México sí está parado y eso no te va a ayudar, además de las cifras que ya pronosticó el fondo, que vamos a estar en rojo. Entonces, pues, me voy por lo más básico. Si no hay trabajo, si no hay representación, porque tenemos el ejército en la calle, varios, no nada más la guardia, ahí ya todos están armados, así. pues no hay representación, eso no es un sistema republicano. Entonces, ¿qué podemos hablar de democracia? Entonces, ese autoritarismo que tú estás viendo en el metro hoy no es un caso aislado. Es una sociedad que se ha tenido que hacer así. ¿Por qué? Pues porque no nos educaron, o no nos dijeron cómo, o no hubo oportunidades, o no se nos está invitando. Y este virus no está ayudando tampoco. Entonces, no veo, no entiendo, no sé qué va a pasar, y estoy preocupado porque sí creo que, aunque se está infectando mucha gente, estamos cerrando de más. Y por más de que cerramos, no funciona. Como dijeron los expertos, no de la OMS, otros, la infección es muy alta, la mortalidad es baja, pero no queremos escuchar a los expertos que no trabajan en la OMS. Y mientras sigamos con la OMS, guana, todo centralizado, seguiremos sucumbiendo a sus caprichos, indirectas o incongruencias. Porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra. ¿Producto de la incertidumbre? ¿No que la máscara sí, güey? ¿O no que no? ¿Producto de la incertidumbre o producto de algún plan? Producto de haber puesto todos los huevos científicos en una canasta. Y una canasta muy politizada, que es la ONU-OMS. Entonces, no hablo de gobiernos mundiales. Hablo de que la humanidad se equivocó al centralizar el poder tanto, al centralizar las decisiones tanto, al centralizar la inteligencia tanto, en 3-4 pelados, y no hay deliberación. Y aunque Stanford o aunque Oxford digan que se muere 0.1, pues se tardó la CDC, el mismo Fauci, en aceptar el 0.1 4 meses después. Sí, sí, sí. Ah, sí, pero no lo aceptan en un principio, pues porque pues luego el Estado se ve mal. Y luego, ¿cómo vas a hacer convencer a la gente de que eres legítimo? Entonces, es una cuestión de poder. Es una cuestión que se están aprovechando, es una cuestión de que sí hay un virus que se contagia, pero estamos mostrando el cobre que ya veníamos mostrando en países como México, en donde pues no habíamos educado y no estamos teniendo la manera en hacer que la gente nos haga caso, porque no confían en el Estado, porque el Estado les ha dado guantazos durante 15 años. Además, se suma la peor característica de todas es de que en Latinoamérica, fuera de Uruguay, y que por eso es el único que no está infectado, que todo el campo emigró a la ciudad hace 100 años buscando el sueño latino, el éxodo rural, y ciudades de 5, 7 y 30 millones de habitantes se van a infectar, aunque quieras. ¿Por qué? Porque es demasiada la gente, y no los puedes guardar tanto tiempo sin que por necesidad salgan y se infecten. Punto. No hay nada que hacer. Entonces, yo propondría el descentralizar obviamente las decisiones, el poder y mover a la población para que en 5 años o el año que entra, ahora viene una porcina otra vez. Y el DF tenga que ser cerrado a manazos porque, o sea, de una vez, haz algo con tu gente. Muévela. Ofrece trabajo en el campo, ofrece trabajo en Querétaro, ofrece trabajo en ciudades medias. Ya lo tenías el proyecto. Pero con ese esquema industrial del siglo pasado, que ya no ofrece trabajo industrial, aglomerado, creando pobreza porque no hay chamba para todos en una economía de servicios, pues no vas a tener más que violencia y autoritarismo. Y con esas ganas que se les ve de educar y de informar, peor. Definitivamente hay muchísima tela que cortar al respecto, tanto hablando de forma regional como Norteamérica, como Sudamérica, global, nacional, en cuanto a México, y estos experimentos sociales que sean intencionales o no, están sucediendo ahorita con tanto tipo de información y de desinformación que vemos todos los días. A contradice a B y C viene a contradecir a A y a B, entonces ya no sabemos a quién creerle. En esta era de la información resultó que estamos sobreinformados, llevándonos a la mala información, que yo creo que este tema lo vamos a estar desglosando si tú gustas, para una segunda parte, ¿cómo ves? Sí, nada más quiero cerrar con una cosa. Sí, por favor. Fíjate cómo la ironía de la internet, que supuestamente iba a liberar la información y a pluralizarla, ¿no? Se estandarizó más, se concentró más, porque o nos da flojera ir más allá de las primeras 5 búsquedas en Google, o porque los algoritmos nos concentraron, y ahí estamos todos one on one a lo que dijo la OMS la primera semana. Entonces, podríamos tener acceso a mucho más información, pero bueno, estamos viendo cómo realmente somos gregarios, somos miméticos, mimetizamos, copiamos, emulamos lo que los supuestos líderes dicen, y cuando se contradicen, no somos para levantar la mano y decir, oye, ¿qué pasó? Dijiste esto y ahora dices esto. Y eso es lo que nos va a corresponder en la era de la información controlada, el darnos cuenta que nos van a querer manipular peor con el celular, con la misma internet que algún día nos dio supuesta privacidad o por lo menos libertad de compartir nuestro perfil con todos horizontalmente. Y sí, a la orden, cuando quieras, puestísimo, hacemos lo que quieras. Gustavo, muchas gracias por haber estado aquí, pues, con la raza. Esto lo va vamos a tener definitivamente una segunda y quizás si nos extendemos hasta una tercera sesión. Pero por lo pronto, pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas estos días, esta semana, y nos estamos viendo. Yo por lo pronto quiero agradecer a ti, pues, por haber estado, por haber formado parte de este laberinto neuronal. Y pues, nada, nos vemos la próxima a ver qué sucede. Muchas gracias, Mario. Suerte. Gracias a ti.